Entre el amanecer y el mediodía hay más que sonidos. Hay más que sonidos. Hay una radio. Radio Vox 102.9. Mañanas diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan, Dami? Buen día, ¿todo bien? Ahí me escucho perfecto. Fuerte y claro. No, demasiado fuerte. Ahí estoy. Gente, buen día, ¿cómo les va? Buen día, buen día, buen día. Acá estamos en una mañanita fresca, nublada. Raro que va. Está pronosticado lluvia para mañana en realidad. Los otros días era para el martes, después para el jueves, ahora anoche estaba mirando, es para mañana miércoles. Pero bueno, ahora actualmente, según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, dice que estamos en 9 grados 7 décimas con una térmica de 8.4. La humedad de 85% con una presión de 1.018,6 hectopascales con vientos este a 9 kilómetros por hora. Una visibilidad óptima de 10 kilómetros por hora. El cielo está mayormente nublado, es verdad. Se ve que parecería... Es más, me cayeron unas gotitas en el parabrisa. No sé si es de frío o qué, pero bueno, nada. La mínima para el día de hoy es de 7 grados. Por suerte la hemos superado. La máxima va a ser de 13 grados. Ah, bueno, acá están las lluvias. El tiempo por la mañana, tarde y noche, lluvias aisladas. Ajá. Probabilidad de precipitaciones durante la mañana y la tarde entre 10 y 40%. Y en la noche entre el 40 y el 70%. La temperatura, bueno, como les dije, su pico, la mínima a la mañana en el transcurso de la mañana de 7 grados, que ya la superamos, a la tarde 13 grados y a la noche 9 grados. ¿Sí? El viento va a estar entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la mañana. A la tarde y a la noche va a estar entre 23 y 31. Ventoso. La dirección siempre va a ser del este. A la noche va a haber ráfagas de entre 42 y 50 grados. Así que alertas. Alertas para aquellos que tienen que llevar paraguas porque está pronosticado lluvia. O sea, atenti con el viento. Porque está bastante complicado va a estar. Bueno, gente, como siempre... Empezamos, les vamos a leer Infobae y Crónica en ese orden, comenzando siempre por Infobae, que les leo la sección del dólar, el dólar blue. Recuerde que si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.infobae.com/economía, en este caso, que dice que el dólar está a 495 pesos, tuvo un alza de 0,61%. El contado con liquidación está muy alto, 516,30. Ese es el que preocupa. El riesgo país cayó un 2,25% a 2.044 puntos a consecuencia de que el Estado sigue devaluando la moneda, porque el Banco Nación dice que el dólar oficial vale 274 pesos con 50. A medida que vaya aumentando, acercándose al real, que es el dólar blue, se van a ir achicando. Cuando esté cerquita, el dólar blue se va a acercar solo. ¿Por qué no baja tanto el dólar blue? Porque en realidad el Estado te dice que vale en este caso 274,50, pero no te lo vende. Entonces hay que salir a conseguirlo otro lado. Entonces la demanda sigue existiendo en el mercado negro, por así decirlo. En el paralelo, en el mercado paralelo, en el mercado financiero paralelo. Por eso yo quiero que entiendan que es debido a eso. Por eso el contado con liquidación está alto, porque cada vez tienen que comprar para poder comprar. El contado con liquidación, el cambio, porque en los bancos el Estado de forma oficial no te lo vende. Entonces ahí hay un problema. Bueno, gente, como siempre, ya saben, arrancamos el encabezado de lo que es Infobae. Recuerde que deben ingresar a www.infobae.com. En su plana principal nos dice la apuesta del gobierno, achicar la brecha cambiaria para contener la inflación hasta las elecciones. Es lo que les acababa de decir. Bueno, sin mirar, es lo que les estaba diciendo. En el equipo económico atribuyen la desaceleración de precios a la mayor tranquilidad de los dólares financieros, mientras sigue sabiendo el al oficial. Ahora es clave acordar con el Fondo Monetario Internacional para que el Banco Central mantenga poder de intervención, que no lo tiene. El tatuaje que el papá de Lucas González exhibirá en la sentencia del juicio por el crimen de su hijo. ¿Quién es Lucas González? Mató a sus padres a martillazos, escondió los cuerpos y por la noche convocó a una fiesta. Bueno, Cristina Macri ocuparon nuevamente el centro de la campaña electoral. No tiene validez. El pueblo que nació con la fiebre del oro y se ilusiona con ganar un concurso internacional de turismo. ¿Qué es? Después podríamos mirarlo. Benjamín Vicuña aclaró su dedicatoria romántica a Pampita en los Martín Fierros. Quizás estuve mal, dijo. Pero le dio a todas. ¿Qué tal el tipo? Arrepentido. Murales, platos con su nombre y bienvenida especial. Así se prepara Miami para recibir a Messi. ¿Qué tool? Dice Jujuy. Una turista quedó varada en un corte de ruta, se descompensó en el micro que la trasladaba y murió. Así que, ¿quién necesita River para consagrarse campeón de la Liga Profesional de la próxima fecha? Ganar, ¿no? O con empatar le alcanza. Aunque pierda. Ah, claro. O sea, si gana o pierda ya es indistinto. Si pierde Talleres. ¿Con quién le toca? Con Huracán. Bueno, Huracán. Ah, tenés razón, ayer empató. Con el último. Bueno, está igual que nosotros. Nosotros no le pudimos ganar a Barraca. Yo la hago simple. Digo, muchachos, a ver, equilibremos los sueldos. Pero por eso, ¿cómo haces? Un equipo que gana, que tiene un presupuesto de sueldos. De sueldos te digo, nada más. ¿Cuánto debe tener un tercio de River? Mucho menos. Mucho menos. Y que te gane ese equipo, muchachos, replanteemos, no. Desde el técnico hasta los jugadores. Me parece. Massa afianza su vínculo. Bueno, no importa. Santa Fe, La Reta tampoco. Las empresas de seguridad chinas en América Latina, ¿cómo operan y por qué hay que estar alertas? ¿Y esta quién es? Fernanda Iglesias confirmó su separación. Soporté cosas que no me gustaban. No, pues esta es insoportable, esta mujer. Fernanda Iglesias armó quilombo en todos los programas que estuvo. En todos. Minuto a minuto, la OTAN debate la incorporación de Ucrania y Zelensky pide avances concretos. Es ídolo de Rosario Central y se lanzó a la política como candidato a concejal. ¿Quién? Acá tiene está la foto con... ¿Quién es? ¿El negro Monzón? Este. Bueno, después vamos. Me dio curiosidad. Después vamos a ver. El final alternativo de Titanic que nadie quería ver. Que dice: matemos a Perón el día que la Armada planeó secuestrar y asesinar al presidente en medio del río. Los guerreros de terracota en China y la sorda disputa del hallazgo entre un arqueólogo y un campesino. La causa de Emily está en manos de un fiscal federal, pero podría regresar a la justicia porteña. Caso Cecilia Strzyzowski. Citarán a declarar al psicólogo y la psiquiatra de la víctima. Qué bárbaro esto, ¿no? Bueno, acá están. Fuerte crítica de Katopodis a la oposición. Ya demostraron que fueron ineptos, incapaces. Hola. Las últimas novedades de la política nacional a un mes de las PASO. Esto se olvida que están hace 80 años, ¿no? Qué bárbaro. A veces parece que estos viven en Suiza. Si bien viven en Suiza, pues se pagan un montón de cosas. Unión por la Patria corre a Milei de la disputa electoral a punta de polarizar con Juntos por el Cambio. Dice que Kicillof busca imponer su marca. Bueno, ya son cosas. Mucho política. Mucho política, política, política. ¿Qué le pasó al autor de Padre Rico, Padre Pobre? Para describir un libro que no se entiende. Sí, o sea, sí, tiene mucho de anécdota. No, no, yo no le veo nada de él. Yo lo leí dos veces. Y no. La verdad que no me llega, no me deja ninguna. 55 fotos. Susana Jiménez, Mirta Legrand en la gala homenaje al doctor René Favaloro en el Teatro Colón. Esto sí es importante. Esto sí. Algún día habría que preguntarle a Larreta, Vidal. Y no me acuerdo cómo se llamaba la otra mujer. ¿Qué fue lo que pasó con Favaloro? Porque los que estaban en PAMI en esa época fueron ellos, ¿sabías, no? Bueno. Así que bueno, dame la primera hora, música en español. La segunda, internacional, como todos los días, gente. La tercera la deben programar ustedes enviándonos el mensajito al 11-64-00-70-47. Repito, 11-64-00-70-47. También pueden entrar a nuestras redes, seguirnos en nuestras redes, chumear las cosas que hacemos. No subimos muchas fotos, ¿eh? Tenemos que empezar a subir fotos también. De las payasadas que hacemos fuera del aire. Así que bueno, gente, ya saben, deben ingresar a nuestras redes. En Instagram estamos como M Diferentes OK y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Dicho esto, vamos a los primeros dos temas y al regreso les leo Crónica. Allá vamos. Con tanto cielo para mí, voy a volar. Yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Y no te asustes si me río como un loco. Es necesario que a veces sea así.

Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Bueno, gente, de regreso. A ver. Bueno, vamos a hablar un cachitito. Crónica, pero que no sea la parte de economía, porque la verdad que... Tu denuncia, dice, sin códigos. Robaron el respirador artificial de una nena y su madre lo busca por redes sociales. No. No, estos pibes no le sirven a la sociedad, amigas. Piense lo que quieran. No le sirven a la sociedad, gente. Detalles. Imputaron por homicidio culposo al dueño de los dogos que atacaron y asesinaron a un adolescente. Y sí, no lo saben. Criar gente es un tema. Pues se creen que esos perros tienen que ser malos. Yo veo a los pitbull que los hacen tirar bicicletas. ¿Nunca los viste corriendo? Los tarados eso. Que los hacen correr tirando la bicicleta. Para que saquen pecho, para que saquen... Sean, ¿nunca los viste? Son unos tarados. Todos los que hacen eso con el perro, sepan que son unos tarados. Miedo escénico de la T. Talleres jugó mal ante Unión y River está un poco más cerca de la liga profesional. Farándula. Rodrigo Tapari aclaró la verdad detrás de su arresto. ¿Quién es Tapari? Rodrigo. Aclaró la verdad detrás del arresto a mano armada. No es una joda, es parte de... No sé quién es. Que cantaban Ráfaga. ¿No es el de pelo largo? Ah, mirá. Lo más destacado. Seguimos en Crónica, ¿eh? Si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.crónica.com. Punto aro. Santa Fe, borracho se robó un patrullero para volver a su casa de un boliche. Este lo tenemos que leer después. Este es buenísimo. Atención. Atención, ANMAT prohibió una solución salina oftalmológica por considerarla peligrosa para la salud. Vamos a leerles cuál es. Astrología. Epa. Horóscopo, estos signos son líderes por naturaleza. Acá no estamos nosotros, olvídate. Efemérides, Día Nacional del Bandoneón. ¿Por qué se celebra el 11 de julio? Ni idea. Crónica 60 años en tapa. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Escalofriante, el fantasma en una selfie de Kim Kardashian. ¡Apa! Mirá vos, esta es Kim Kardashian, la que era famosa, no. Ah, no es esta. Esta, ¿eh? Sin maquillaje. Bueno, el fantasma en una selfie de Kim Kardashian que aterroriza al mundo. Estaba sola, me asusta. Esta huele a verso, estas que hacen todo reality y todo eso no saben cómo llamar la atención. Capaz que es mentira, muy probable. Tremendo, argentinos mostraron que tiran a la basura a los vecinos en Australia y generaron un escándalo. Me voy para allá, dicen todos. Y sí, acá nos estamos muriendo de hambre. TikTok. TikTok entregó una pizza, no le gustó la propina miserable y le dejó la cliente y lo insultó de arriba abajo. Mirá el video. Ah, este es un tipo con la camiseta argentina, ¿no? No está acá la foto, nada, pero... Dice, gran personaje, ¿quién es el gato Pepito, el señor de la noche que preocupa Twitter? Cuando, las propagandas, me parecía raro ya que no tenía propaganda. A Twitter cuando sale de gira durante las largas horas. Es que es el gato Pepito, es mi gato. Mi gato se va 2-3 días, vuelve muerto de hambre, sucio. Personaje, no sé lo que es mi gato. Bueno, gente, a ver qué tenemos acá. Nada muy importante. Ahora vamos a leerle algunas cosillas que vamos a desarrollarles, como el horóscopo, por ejemplo, y el que le robó el patrullero. Vamos a empezar por ahí. Pero mientras tanto, gente, espérenos un cachitito. Vamos a dos temas y al regreso le leo el borracho que se robó el patrullero. Allá vamos. Culebra Producciones presenta Mañanas Diferentes. ¿Quién más va a sacarte a bailar lentos? En el living de eso de las 10. ¿Quién más va a abrazarte con I need hello? Mientras preparamos el café, ya sé que no sé vivir sin vos, ni tampoco con vos. Igual siempre voy a defender esto que es de los dos, solo de los dos, nada más que de los dos. Así sin dirección, nos cansa caminar y seguir parados siempre en el mismo lugar. Casi como una montaña rusa, salto de la euforia al malestar. Te idiota, esta veterana humanidad, y sé que no sé vivir sin vos, pero menos con vos, desde el laberinto vos y yo, no sabemos salir, si es que hay que salir. Sacarte a bailar lentos a media mañana con el sol. ¿Quién más va a girarte por el living? Enlazados con I need hello. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Y Marito, dicen que los animales se parecen a su dueño. Si tu gato se va y vuelve a los dos días, sucio, cagado a golpe y sin plata, Es como vos cuando salís el sábado y volvés el lunes a la mañana. Pero ya no lo hago más. Ya no lo hago más, gente, cambié. Me entregué al señor. Me dice gay y ando con... No. Bueno, estos son los oyentes. Nunca vamos a ganar un premio, ¿te das cuenta? Yo soy un señor, pero por favor. ¿Cómo me van a decir eso a mí? Yo soy un señor. Me comporto, pero... Soy un caballero. A ver qué dice acá. Buen día. Dice Mario querido, ¿te puedo pedir un recuerdo para la tercera hora? Spinetta, Almendra, Muchacha, Ojos de Papel. Bien, tema que en mi adolescencia tocábamos en las fogatas cuando íbamos, de mochilero. Gracias, es verdad. ¿Quién es? Pablo. Qué grande, Pablo. Sí, vamos a ponerlo obvio. Dice, hola Mario querido, buen día y a todos los que componen esta hermosa y bendecida radio. Felicito al borracho con el patrullero. Evitó el control de alcoholemia. Claro, tal cual, el tipo la resumió. Ni hablar. Abrazo queridos amigos, que tengan un gran y hermoso día. ¿Quién fue? No me ponen los nombres, no. Dani. Gracias Dani. Muchas gracias, gracias por estar allí del otro lado. Me reenvía los mensajes, pero no me pone los nombres. Así que bueno, a ver, acá Sergio, bueno, nos mandó otro mensajito, Sergio, vamos a ver qué nos dice. Pero bueno, gente, vamos a leerle crónica, un fenómeno este tipo, ¿eh? Escuchan. Dice, ya saben, estamos en crónica, así que si quieren leer la nota después, estamos en www.cronica.com.ar/policiales/borracho. Así le pusieron. Borracho se robó un patrullero para volver a su casa de un boliche. Mirá vos el tipo. El hombre no encontraba su auto estacionado. ¿Qué chévere que dice? El hombre no encontraba su auto estacionado y fue a reclamar la desaparición del mismo. Ante la incógnita que se le presentó, robó un patrullero y recorrió 30 kilómetros para llegar a su pueblo. Nah, un fenómeno. Claro, fue a la comisaría a reclamar que no encontrase. Capaz que ni siquiera tenía auto. Mirá si no tenía. Pará, vamos a seguir leyendo. Mirá si no tenía auto. Es mundial esta. Una insólita secuencia ocurrió este fin de semana en Carlos Pellegrini, un pequeño pueblo santafesino de 5.000 habitantes. Un hombre de 31 años salió alcoholizado de un boliche, no encontró su auto y se robó un patrullero para volver a su casa. Claro, el tipo tenía otra cosa y dice, bueno. El suceso comenzó en la madrugada del domingo a la salida de un boliche ubicado en el centro oeste de Santa Fe, a unos 170 kilómetros de la capital provincial y a 180 de la ciudad de Rosario. Dice, cuando el recinto cerró y la gente comenzó a retirarse, dos mujeres se dirigieron a la comisaría Quinta y pidieron usar el teléfono para pedir un remis y poder volver a sus casas. Mirá vos, qué cosa, no tienen Uber, nada, claro, no debe existir nada de eso. Bueno, en ese interín llega un muchacho en evidente estado de exceso de alcohol manifestando que le habían sacado el auto, aseguró José Luis Molineris. El jefe de la unidad regional 18, según publicó el portal Pellegrinense. Sin embargo, lo que nadie imaginó era que el hombre fuera a llevarse el patrullero. Claro, porque aparte, ¿quién debe cerrar con llave el auto, no? ¿Quién? Claro, es otra cosa completamente diferente a lo que hacemos nosotros. En un descuido, mientras el efectivo terminaba de atender a las dos mujeres... ¿Qué había? ¿Un solo policía? Nah. El muchacho se retira para afuera y agarra el móvil que recién lo habían estacionado con la llave puesta y se lo llevó. ¡Qué personaje! El vehículo que secuestró el improvisado ladrón en un Fiat Cronos. El último patrullero que fue incorporado a la comisaría local. Tenía la llave puesta porque estaba siendo utilizado en un patrullaje de rutina y el conductor lo dejó unos minutos en la puerta de la comisaría mientras asistía a dos jóvenes. ¿Qué hay un solo policía en todo el pueblo? Claro, Ellas dos fueron clave para destrabar el robo, ya que le dieron a la policía el dato de que el joven que estaba buscando vive en Piamonte, un pueblo vecino. Claro, se conocen todos. La búsqueda del hombre se extendió unos 30 kilómetros hasta finalmente los policías encontraron el patrullero en el lugar mencionado por las chicas. Lo había dejado estacionado unos minutos antes, así que llevaron al hombre en carácter de aprehendido y después el fiscal ordenó la detención, afirmó el líder. No. David Margarit, el jefe de la seccional, destacó en declaraciones a la FM 95.5. Él creía que el móvil era su auto. Su vehículo estaba en la vuelta del boliche con su amigo durmiendo en el interior. Luego de la intensa búsqueda, el hombre fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la justicia bajo la figura penal de hurto simple. Claro, habrá salido el otro día. Claro, bueno, esa es la nota desopilante de crónica. Y después tenemos, obviamente, horóscopo. Estos signos. No, pero tenemos que ir a dos temas. Al regreso les voy a leer esto. Escuchen. Escuchen este titular. Seguimos en crónica, ¿eh? Dice: horóscopo. Estos signos son líderes por naturaleza. Según la astrología, hay ciertas personas que nacieron para que todo el mundo los escuche y saben muy bien qué hacer para que todo el grupo salga beneficiado. Estos son. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Nosotros no estamos acá. Nosotros somos ovejas, no somos líderes. No juego más. No les voy a leer nada. Vamos a dos temas y al regreso, no sé, les leo deporte. Hasta luego. cariño, que todo está bien. Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Mario, con respecto a la consigna, yo le diría a mi amigo que la mujer lo está guampeando, yo no le digo nada, yo la sigo a la mujer, le saco fotos, pongo días y horarios, tengo toda la evidencia juntita y después la cito a ella, le voy y le digo, mira, acá tengo toda esta evidencia, te lo estás cagando a mi amigo Mario, así que bueno, lo vas a tener que cagar conmigo también, y si no, olvídate, le muestro toda la evidencia, que se pudra todo. Ah, chiste, nada. No le diría, le tiraría, qué sé yo, alguna, ponerle si... Si sé fehacientemente en qué horario o con quién lo caga, lo invitaría a mi amigo y lo llevaría cerca del lugar o ahí, cosa que él lo pueda ver. Lo ayudaría a encontrarse con la realidad, digamos. Pero no me animaría yo a decírselo. No,

De Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Mario, buen día equipo. Mira, te quiero pedir un temita para la tercera hora, rockeando por todas partes por el status quo. Y si a mi amigo no mete los cuernos, yo soy el primero que voy y le cuento. Ninguna duda de eso. Soy su amigo. Abrazos. Tal cual. Ni hablar. Yo digo lo mismo, ¿eh? De hecho, yo hice lo mismo. Y como no tenía pruebas, fui y se le dije, bueno, el día anterior, un miércoles. A la tarde se lo conté, dije no digas nada, al otro día armó una organizate con el tema de los chicos, los que los dejó en la casa de la mamá al final, y cuando llegó ella, yo estaba ahí, como no tenía prueba, la única forma era decir que ella me desmienta a mí, porque era la palabra de ella contra la mía. Pues yo me la crucé, le cuento a la gente cómo salió el tema, que Cristian nos propuso la consigna, fue qué pasaba si vos sabés que la mujer de tu amigo lo estaba bompeando. ¿Se lo decís a tu amigo? Y la gran mayoría dijo que sí. Bueno, y contamos diferentes situaciones, todos. Ahora, yo conté también la mía, una que me quedó, porque no te queda otra. Si no tenés pruebas, y che, mira, acá tenés la foto, a los besos o en bola, todo, mira, acá está la foto. O algo, si no tenés la prueba fehaciente, o como contó en este caso nuestro amigo, que tenés todos los mensajes, todo, porque quedó hecho un backup de algo, bueno. Es la palabra tuya contra él. Entonces yo ese mismo momento que me lo crucé, me la cruzo con la persona esta, me le paro enfrente y le dije, después del cumpleaños se lo decís vos o se lo digo yo. Y quedó así, era una o dos semanas de diferencia con el cumpleaños, primero el cumpleaños de él, después el cumpleaños de ella. Pasó el cumpleaños de él, en el cumpleaños de él ella me atendía como si fuera yo el marido. Era, me atendía como si fuera, no sé, el príncipe de Mónaco. Pasó esto, la había hecho un sábado, un viernes, un sábado lo hizo el cumpleaños. Y el miércoles, como no se le había dicho, yo el miércoles lo encargo a mi amigo, le digo, che, necesito hablar con vos, listo. Y digo, y como no tengo pruebas, porque ya es fácil decirle, mira, no, nada que ver, yo no estaba, o yo no era, o no sé lo que fuera, me está mintiendo. Pero pasaba otra cosa, yo sabía que mi amigo confiaba en mí, yo sabía, era mi amigo. O sea, nos conocíamos hacía mucho, mucho tiempo y teníamos la confianza mutua. Así que ese día, al otro día, nos vimos el jueves. Ella ya se lo vio venir. Le digo, bueno, como vos no le dijiste nada, te dije que yo se lo iba a decir. Y le conté cuál fue la situación. Le digo, si yo me estoy equivocando, quiero que me desmienta. Y no, y bueno, se largó a llorar, dijo todo, bueno, y de quilombo. Bueno, le digo, bueno, chicos, chao, nos vemos. Me fui, digo, bueno, ustedes tienen que arreglar las cosas. Así que bueno, me fui. Cuando ella corroboró que sí, nada, bueno, se separaron, nunca más. El día de hoy, igual hoy tienen una excelente relación los dos, pero no volvieron a estar nunca más juntos. Resultó ser que era el ex novio, ¿sí? Así que nada, bueno, él la había conocido con ese flaco, así que bueno, también esas cosas son, no cambian, las personas no cambian, gente, así que bueno, pasó por ese motivo. Así que bueno, por eso también la humorada de Sergio, de Sergito, nuestro garrafero amigo, mi amigo. Bueno, Sergio, yo no sé si... ¿Te acordás esa vez que estuvimos...? Te dije, che, Sergio, necesito hablar con vos, y fuimos a tomar un café. Bueno, no te conté nada, bueno, no me animé. Pues sos muy grandote, estás gordo, grandote, no te dije nada. Pero bueno, después si querés tomamos un café y charlamos. Bueno, gente, a ver cómo venimos, no sé, me colgué, me fui. Ah, en el horóscopo. Estamos con el horóscopo. O podemos iniciar la hora internacional. Empezamos la hora internacional, ¿te parece? Vamos con la hora internacional. Vamos a darle comienzo a la segunda hora musical. Recuerden que la segunda hora musical es internacional. La tercera hora que nos resta es la que ustedes deben programar, enviándonos el audio al 1164-007047. 1164-007047. Espero que les guste lo que programé para el día de hoy. Yo creo que sí, que les va a gustar y mucho. Porque son clásicos, son lindos. Anoche estaba melancólico. Y bueno, nada, salieron estas cosas. Allá vamos, gente. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, won't love

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Hola, hola, muy buenos días, chicos, ¿cómo les va? Qué gusto de saludar. Mario, para la tercera hora. Niños, no sé si son internacional o nacional. Todavía no sé si es nacional, me gustaría escuchar. Se están reproduciendo los dos juntos. José Mandinga. Hola, hola, muy buenos días, chicos, ¿cómo les va? Qué gusto de saludarles. Acá estamos con los niños desayunando. Bueno, con Nicole. Juan todavía no se quiere levantar. Bueno, les dejo mis saluditos. Que tengan una hermosa mañana. Gracias, Noé. Buen día, buen día. Muchas gracias. A ver el otro hora. Mario, para la tercera hora. No sé si son internacional o nacional. Si es nacional, me gustaría escuchar Hugo Raca. Vienen por mí. O si no, Terciopelo Negro de Alana Miles. Gracias, Mario, ponete las pilas, ya nunca me pasan los temas. ¿Cómo que no? Está como Cristian ya reclamando. ¿Qué? Otra vez. ¿Qué pidió Terciopelo Negro? Otra vez el mismo tema. Te vamos a pasar el de Hugo Raca. Hugo Raca es santiagueño, creo. Me parece que sí. ¿Puede ser, Sajay? Era de un grupo que hace medio chamamé también y hizo este tema, Vienen por mí. Cuando se separa de ese grupo se quiso tirar lo melódico y bueno, y después la gente de los americanos lo usó como americano al tema, como americano en castellano. Hugo Raca con doble C. Era de un grupo, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿No tiene Wikipedia? ¿Cómo lo discriminan, ¿No? Bueno, es muy lindo tema. Muy, muy lindo tema. La verdad que... Plus, de la banda Plus, de Santiago del Estero. Sí, hacían algo medio raro. No, de heavy metal no eran, Sí. Mira vos. Puede ser. De heavy metal, puede ser. Después había otro, no me acuerdo entonces cuál era el otro. Bueno, me estoy confundiendo, capaz. Pero sí. World Rock. Muy lindo tema, Muy lindo tema. Ese es. ¿Tenemos un audio más? Ahora. A ver. Buen día, Marito. Buen día, Damián. Estaba escuchando lo que leíste de Chupado, que se afanó el móvil. ¿Quién no tuvo una historia de Chupado? Marito, yo tenía un rastrojero, nos fuimos a bailar a San Calem, San Miguel. Uf, me acuerdo. Me agarré una tranca impresionante. Me llevó mi... Yo fui con el rastrojero y mi primo iba con una Chevy. Y mi otro amigo, Leche, iba con un Super Sport, un 400. Me agarré una tranca impresionante. No me acuerdo de nada. Me sacaron, me llevaron hasta Floresta. Al otro día, cuando me levanto a la mañana... En Floresta vivía mi primo. Al otro día me levanto a la mañana, ¿dónde está la camioneta? Tenía que esperar a mi primo que se levante para que me diga dónde estaba la camioneta, qué había pasado. De la tranca que tenía. Claro, y ese muchacho se robó el móvil. Sí, viste, vos no estás en tu eje. Y sí, te pasa. Mirá vos, Saikalén, claro, pero vos te quedás ahí cerquita, vos eras de Harlingen, de ahí. De Harlingen había dicho que era, ¿no? Claro. Sí, era de ahí, Cristian. Claro, te quedabas cerca, Sarmiel, estabas ahí al lado. Nosotros una vuelta, yo iba... conocí a San Miguel porque... Tenía mi tío ahí que vivía ahí, ¿no? Y mis primas ahí en San Miguel. Y vos sabés que... Bueno, eso era muy loco, ¿eh? Mirá, justamente estábamos hablando de los perros estos que... que mataron a la chica esta, la adolescente. Vos sabés que mi tío vivía, Cristian, por ahí vos conocés, adentro de Las Quintas. Ahí en el barrio ese de Las Quintas, donde creo que es Gaspar Campos. Vos venís por Mitre, Gaspar Campos, donde está Gaspar Campos, hay una diagonal que entras al barrio de Las Quintas. Bueno, ahí Cris, Damián y Cristian también, y a todos los oyentes, entrábamos por ahí y habían, todo el mundo había muchos militares ahí y tenían unos perros ovejeros que de hecho nosotros, mi mamá, los hemos criado varios y los sacábamos de ahí, los comprábamos ahí en San Miguel a ellos. Ovejero alemán, hermosos, Doberman, había una infinidad de perros enormes con aparecita que debería tener, no sé, 40 centímetros, los muritos. 40, y los perros ahí del otro lado enardecidos, pero no salía ninguno. Y a veces, cuando los dejaban salir, los dejaban afuera, si vos te mantenías por el asfalto, los perros no venían, porque se mantenían en su vereda, que era todo pasto. No sé si conoces ahí, Cristian. Bueno, la cuestión es que era un barrio hermoso, son todos caminos así, no son calles marcadas, delineadas como un barrio. Son todos caminos así, en curvas y esas cosas, son barrio de Quintas. Mi tío vivía sobre la calle España, ahí adentro del barrio ese, ahí cerquita, ahí nomás estaba una quinta muy conocida de un político muy conocido. Pero bueno, esa era la anécdota. Bueno, la cuestión es que conocíamos. El tema viene así. Me hiciste acordar porque yo no llegué a Saikalem, pero sí a Nandai. A Nandai, sí. Porque, de hecho, era un japonés, creo, un chino, un japonés, el dueño de Nandai. Y era vecino de mi tío, el dueño de Nandai. Que era el otro boliche que estaba a una cuadra de las vías, creo. Ahí nomás. Y bueno, y siempre me invitaba para ir cuando habían hecho la matiné, que bueno, que vaya un domingo, bueno, nada, nosotros no teníamos que volver hasta Quilmes, un quilombo. Pero bueno, nada, y un día ya de adolescentes, ¿no? Me acuerdo que nos habían invitado unas chicas, habíamos conocido en un boliche en Capital, no me acuerdo en qué boliche, nos habíamos encontrado con una bomba atómica que nos invitaron a Nandai. Pero teníamos que ver, nosotros en ese entonces íbamos al campo de un amigo en Chascomús todos los domingos. Salíamos de joda y después de ahí nos íbamos al campo, allá a comer al campo a Chascomús. ¿No? Todos los domingos hacíamos lo mismo con Seba, al campo de Seba. Nos íbamos todos para allá. Y vos sabés que, claro, allá habíamos conocido unas pibas también y teníamos que, bueno, un día agarramos, nos fuimos a conocer a estas pibas que nos habían invitado. Nosotros re emocionados dijimos, son unas bombas, qué bueno. Nos fuimos hasta Nandai, hasta San Miguel. Fuimos a San Miguel y no había autopista, no había nada, ¿eh? Nos fuimos a San Miguel, como las pibas no nos dieron ni 5 de bolilla, nos fuimos a ver a las otras hasta Chascomús. Nosotros en Quilmes, ¿eh? De Quilmes a San Miguel, de San Miguel a Chascomús. Y ahí ya nos quedamos ahí hasta el otro día, no volvimos el domingo a la tarde. Pero una locura, las cosas que hacíamos de chicos, lo que era como los perros, ¿viste? Nos alzábamos, estábamos... Como decía Sergio, salíamos de casa y volvíamos los 2-3 días, como mi gato. Pero bueno, así estábamos. Aquí dice Cristian, dice, hola gente, buen día con respecto a los que están hablando. La culpa no es de los perros, sino de los dueños irresponsables. Saludos para todos, Noé de Quilmes. Bueno, Noé, gracias, es verdad. Aparte de educarlos, mira, justamente hablábamos fuera del aire eso con Damián. Estábamos hablando justamente de eso, de criarlos. Estos perros dogos que matan a la chica estaban preparados para cazar pumas, ¿no? Una cosa así me dijiste. Bueno, para eso. Dos cosas que están mal. Primero, que los preparen para matar y tenerlos en una casa común. Y segundo, que lo tengan para matar puma, que están justamente en peligro de extinción. El tipo ese tiene que estar preso. Preso, literal. Dice, bueno, Cristian dice, soy de Castelar. Sí, esas tierras eran de Campo de Mayo y lotearon. Está lejos de Campo de Mayo, ¿eh? Te estoy hablando de Mitre y Gaspar Campos. Mitre y Gaspar Campos. O sea, de Ruta 8, o casi, creo que después de Gaspar Campos, o después no sé de qué calle. Creo que después, a ver, no me acuerdo bien, Cristian, pero me parece que después de Gaspar Campos vuelve a ser la 202, esa calle, esa avenida. ¿Puede ser? Y está justo ahí en una diagonal. Vos entrás, está entre Gaspar Campos No sé cuál debe ser del otro lado. Me acuerdo que había una fábrica enorme allá del otro lado que se veía lejos. Pero nada, nada, estaba ahí. Bueno, mira vos. Hace tanto que ando por San Miguel. ¿Tenemos un audio? A ver. Marito, ¿vos viste lo que era la construcción de San Calem? Ah, era hermoso. Como la ciudad de los niños. Una arquitectura impresionante tenía. Ahora te hacen un galpón, cuatro paredes, un techo, música y ya está. Antes no, le ponían una onda increíble. Fíjate Club 21, las pirámides que hicieron. Sí, ni hablar, ni hablar. Elsilan mismo, Elsilan era todo hormigón hecho de verdad. ¿Cómo un pueblo de Cobo? Pero, pero eso está acá en San Justo. Jesse Jane, sí. No, no, ese está bueno también. Lástima el lugar donde estaba, porque después, claro, terminó siendo cualquier cosa. Pero Sai Kalem parecía algo árabe, Cristian. Era como cosas árabes o castillos, viste, los rusos, eso que tienen esas cúpulas raras. Estaba todo ambientado así, Sai Kalem era muy árabe, muy, muy... Era impresionante. Hoy es una feria americana, una cosa así. No sé qué debe ser hoy, puntualmente. La última vez que pasé por ahí era una feria americana, Cris. ¿Cuándo pasé por ahí? Hace unos meses. No, ya hace unos meses pasé por ahí. Cuando fui para Merlo. A ver, no. No me acuerdo de dónde era que venía. No sé por qué pasé por ahí. No me acuerdo qué fui a hacer por ahí. Ya no, hace como un año. Había pasado por ahí y no llegué, pues ya mis primas no viven ahí, nada, pero bueno. Mirá vos, tanta cosa. Hace mucho tiempo ya no sé qué era ahí. Pero una vez, las últimas veces que fuimos a verlo a mi tío ahí, que ya no vive más ahí, era una feria americana, Sai Kalem. Estaba Sai Kalem y Nandai, que era más chico y era como más cheto. Era como Elsilan acá, era Sai Kalem. Y Electric Circus era Nandai. Una onda así. ¿No, Chris? Más o menos así era. ¿Tenemos otro audio? A ver. Sí, Jesse James. Eso está en República de Portugal y Ruta 3. Tenía 7 pistas. Y cada una de las pistas tenía un ritmo diferente. ¿Vos querías bailar rock and roll? Te ibas a rock and roll. ¿Querías electrónica? Te ibas a... ¿Querías cumbiancha? Y ibas a cumbiancha. El problema era el ambiente. Complicado. Complicado era. Mirá, lo más complicado que nosotros teníamos acá en ese entonces era, de acá, ¿qué era? Cuernavaca. ¿No llegaste a conocer Cuernavaca? Cuernavaca en un momento era... No era, si pensás que no era complicado, era más que nada para el que le gustaba el rock. Entonces vos por ahí tenías esa idea, como antiguamente que escuchaba el heavy metal, era el que andaba con el qué sé yo, el cinte ese grande, ¿viste? El anillo del león, ¿viste? De esas pelotudeces. Claro, bueno, ese era el heavy metal, la cadena, la moto esa de Gilea tenía una porón. Claro, se hacían los Rider, Ghost Rider era. No, bueno, esas cosas, bueno, que habrán tenido su momento, pero bueno, era medio. Y eran heavy los muchachos, eran pesados en ese momento. Y pero eran borrachos, viste, habían entrado, incursionado en el tema de la falopa. Bueno, yo me acuerdo que también tenía en el barrio ahí unos cuantos. Qué bueno. Nada, pero ¿qué épocas es? Igual eran épocas. Yo no llegué a conocer acá. ¿Cómo se llamaba el que estaba acá en. Tenía nombre de mujer? En Cachaquí. Ahí de Jumbo de la Yel en Diagonal. Que era un chalet. Ah, oh, se me fue la cabeza. Nombre de mujer. En Smith y Cachaquí. No, Candileja no, ese lugar habitué vos, eras ahí. No, el otro, ¿cómo se llama? ¿El que está enfrente? Enfrente era Shell. Candileja, dice. Tiene nombre de Arena, el otro nombre, todo ese lugar lo conocía todo. No, Yamila no, Yamila estaba allá en Avellaneda. ¿Quién era el otro? No, bueno, no me acuerdo. A ver, querida, a ver si se acuerda. Marito, a mí me contó un viejo de acá de la zona, que era herrero el tipo, me contó que en Exilam, afuera de Exilam había un lugar donde te hacían pelo y barba. No podías entrar con barba, tenías que estar bien afeitado. Y me contó que adentro del boliche, se usaba jugar a flecha. O sea, los tipos tiraban con la flecha a un lugar y le pegaban con la flecha. Increíble. ¿Sabes qué? Esa no me acuerdo. Pero sí que te cortaban el pelo. Sí, sí, sí. Había un lugar que te cortaban el pelo porque no te dejaban entrar con el pelo largo. Y en el momento que tenías que entrar con camisa, también había un lugar que te vendía las camisas. Sí, me conozco la historia, ¿eh? Desde el año 64 para acá. De la flecha. Ahora le vamos a preguntar. A ver si. Es más, le voy a preguntar acá. Mira, le voy a mandar un audio. Dami, tengo una consulta. Porque nos están haciendo hacer memoria de aquella época de Elsilan. ¿Había un lugar donde tiraban con la flecha, con el arco y flecha? Pues están haciendo memoria de que te cortaban el pelo y el arco. Y había uno arco y flecha. Yo eso no me acuerdo haber escuchado eso. ¿Era así? Ahí le estoy preguntando a un amigo que él trabajó ahí mucho tiempo. Damián, es como Siri. Claro. Mi amigo me contaba que él iba a bailar y la conoce a la que ahora es su mujer, ¿no? Y me contaba que ella, la chica, iba con la mamá y le tenía que pedir permiso a la mamá. No sé si cabezazo, pero le pedía permiso a la mamá, acá en Exilam. Ah, mira, acá mi hermana me dice Joana. Joana, tenés razón, Clau. Joana. Joana era ese. Tenés razón. Mirá vos, se me había ido de la cabeza. Los otros días me acordaba. Bueno, me acuerdo que había ido una vuelta, andábamos, no sé qué andábamos haciendo ahí, estábamos ahí y no nos dejaron entrar porque éramos rependejitos. Y me acuerdo que no nos dejaron entrar, nos sacaron, echaron un flea day. Que en un chalé. Pero bueno, escuchen el ruido de la mañana en Mañanas Diferentes. Este es el ruido. ¿Se escuchó? Dami. El mate. El mate tradicional. Y los martes a la noche el café. Pero bueno, así estamos. Bueno, gente, qué linda época, qué lindo recuerdo. A ver, vamos a traerlo como consigna. A ver, ¿qué lugar te acordás de esos? A ver, ¿qué lugar? A ver, tiremos nombre como consigna, como algo didáctico. Más que consigna, algo didáctico. Tiremos nombres, a ver, de las cosas. Joana, dice Claudia que era Joana, es verdad. Joana Cuernavaca, Ana Bolena. ¿Te acordás de Ana Bolena? Después el que estaba en la otra cuadra, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? De Vicente López. Estaba Ana Bolena allá del otro lado. Y acá de este lado había otro. Veras chiquitas, dale. Después, bueno, tenía. Había un montón. Check, Balcón. ¿Cómo se llamaba? Que el otro día nos estaban diciendo. ¿Cómo se llamaba? Buró, antes. Sumun no era. Mex. Antes era Sumun. Nexo, me acuerdo en Pasco, ¿te acordás? Mamá, había que ir ahí, ¿eh? No está mal. Nexo era de los del Áquila, que eran los dueños de Reflex. Claro, en aquella época. Después, ¿qué más? Bueno, mirá vos, todos esos lugares. Cuernavaca, me acuerdo que una sola vez llegué ahí, no era lo que estábamos acostumbrados. Nosotros veníamos de Electricirco, nos miramos la ropa como estábamos vestidos y dije, acá nos dan. Cuernavaca era los últimos momentos. El cartel, no, derrumbaron todo, ¿no viste? Tiraron toda la. Están destruyendo todo. No está más, no que está quedando una pared de Cuernavaca. Lo que nunca conocí, para aquel lado. Para allá no fui nunca. Para el lado de Varela, hay un montón que. Allá Cubo Badis, que estaba en Berazategui, ¿era? ¿Cuál era la mansión? No, ya todo eso no. ¿Cuál es la que es la casa de té ahora? Claro. No, eso lo conocí como casa de té, ya de grande. Fui a tomar ahí con una chica de Quilmes, de Varela, fuimos a tomar algo ahí. La casa, no sé si está todavía. ¿Qué es una onda Saikalem, Cristian? Para que te des una idea. Una onda así Saikalem, pero no es árabe. ¿Qué sería? Espectro. ¿Cuál era Espectro? ¿Espectro cuál era? El que está en 14 en esquina de los bomberos. Que en esquina estaban los bomberos de Berazategui y sobre 14, antes de las vías. ¿Ese era Cubo Badis? No. Espectro, ¿no era ese Espectro? ¿O Espectro era los de...? No me acuerdo. No me acuerdo. Vamos a googlearlo. Los boliches. ¿Cuál? Project. Acá lo dijo Project. Claro. Héctor, qué grande, Héctor, gracias. Project era el que... Verasachusen. Pero el de 14 y siento que 146, Héctor. En la esquina está la agencia hípica y los bomberos de Verazategui. Y en la esquina está, claro, enfrente de La Paloma. Creo que es la panadería esa, La Paloma, una cosa así. Project. Qué grande, gracias, Héctor. Y después en Espeleta estaba, ¿qué tal? Bien. Abre otra vez, Alejandro lo abre ahora otra vez. ¿Ya está abierto? Ah, mira vos. Creo que Alejandro se llamó el chico, el dueño. El hijo, ¿no? Ah, sí, la del vestido. Es famosa esa historia, la del vestido, ¿eh? No sé si saben la historia del vestido blanco, la mujer del vestido que se mancha con cafera. ¿Samoa? ¿Cuál era Samoa? Pará, me suena Samoa, ¿eh? Porque mi hermana, que está escuchando, coleccionaba las tarjetas. Tenía un montón, o no sé si las coleccionabas, Claudia, o qué, pero tenías muchas tarjetas, me acuerdo. En Espeleta Samoa. Me suenan, también me suena el nombre. También me suena el nombre. ¿Cuál? Nah, Rimbo ya. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba dónde está Rimbo? No, Coyote estaba en el río. ¿Cuál era? ¿Chamaco estuvo ahí? Chamaco. Pero tuvo otro nombre también. No, Nexo era el de Pasco. No me acuerdo cómo se llamaba. Espectro, Pasco y Salta. Claro, sí. Bueno, no me acuerdo, había varios. Después para el lado de Avellaneda me acuerdo que estaba Crack, que estaba enfrente del Parque Domínico. ¿Te acordás de Cracks? Estaba justo enfrente del Parque Domínico, en esquina. No, Hollywood estaba en la bajada, en la subida del Pueyrredón. Y Lagarto, que ese fue Lagarto después. ¿No? Hollywood, después Lagarto, y ahora no me acuerdo cómo se llama, porque está abierto eso. Ahora es Cumbiamba. Bueno, eso, ahí había un montón. No sé si había algún otro en Avellaneda. Bueno, Moonlight estaba en Avellaneda, en Wilde. Él lo tiraron todo. Está todo, tiraron todo. Bueno, igual que Cuernavaca. Cuernavaca lo tiraron todo. No sé qué hicieron también en Electric Circus también. Del otro lado me parece que es Garage, una cosa así. Claro. Después no sé qué otro más. Bueno, a ver, ¿tenemos un audio? Para mí lo mejor que tuve en mi infancia fue Luna Morena, Luna Morena. Pinar de Rocha, Pinar de Crash Rocha. Y Forespor. Forespor era un boliche que tenía ascensor. Funcionaba el ascensor hasta que un tipo se electrocutó y murió. Y ahí después nunca más funcionó. Forespor era increíble. Ramos Mejía. Mirá vos. Bueno, acá lo más raro, ¿qué fue? Lo más avanzado, creo, que yo recuerde, fue en aquel entonces donde está el Towers, el gimnasio. ¿Cómo es que se llamaba ese lugar? Que tenían, todas las mesas tenían teléfonos. Y vos llamabas, y llamabas a las otras mesas donde estaban las chicas. Tenían un cartelito en el medio con el número luminoso y tenían teléfono todas las mesas. Entonces vos llamabas, papá, hola chicas, y encima retarado, porque te escondías para que no te viera, viste, tarado. Pero, ¿cómo es que se llamaba? A ver, que alguien nos tire, por favor, que no me acuerdo cómo se llama. Estoy con maldito alemán este. No, Red Line no. Ya te fuiste para otro lado. Siempre Candileja, Harem, todo Red Line. Te va para cualquier lado. No, ¿cómo se llamaba ese lugar? Que tenía todos los teléfonos. Bueno, ya me voy a acordar. Ya me voy a acordar, estaba espectacular, no sé por qué cerró. ¿Te acordás de si fuiste a ese lugar? Sí. ¿Llegaste a ir? ¿Pediste algo para tomar? Algo, era un pub. Es uno de los primeros pubs en Quilmes. Era un pub donde vos te sentabas y todas las mesas tenían un número. y un teléfono. Entonces vos te podías comunicar con las otras mesas. Entonces vos veías, che, me gusta aquella rubia, aquella morocha, y llamabas a esa mesa porque vos veías el número y estaba. Y no me acuerdo cómo se llamaba ese lugar. Hoy está el Towers, el gimnasio, frente a las vías. Me parece que esa es Gran Canaria. A la derecha, cuando vos te vas de acá para allá, para el centro de Quilmes, a la izquierda. No, era Fonobar. O sea, era un Fonobar, pero tenía un nombre. Fonobar era el sistema, el formato. ¿Cómo se llama? No acuerdo. No sé de quién era ese lugar, pero estaba espectacular. En ese entonces era súper innovador, era algo... ¡Ah! No sé si había muchos. No figuré ahí. Ahora vamos a rastrearlo. ¿Qué lugar era? ¿Dónde está el Towers? Sí. A ver, Gran Canaria 1411. Era... Estamos haciendo este envío, tendremos que estar escuchando el tema. Sky Towers... Ahora lo vamos a buscar. Ya se me va a venir a la cabeza. Vamos a dos temas y al regreso les decimos cómo se llamaba ese lugar. What? Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, tenemos que ir a la rotativa. Seguimos buscando cómo se llamaba ese pub, ese bar, ese fono bar. Estaba donde está Towers Gyms. Gran Canaria 1411. Es de este lado, es la paralela a las vías, pero de Quilmes Oeste. Del puente ahí a un media cuadra, una cuadra del puente, media cuadra. Del cruce de las vías, del puente que está sobre Perón. Así que bueno, tenemos que ir a la rotativa. Al regreso vamos a ver si podemos encontrar cómo se llamaba ese bar. Allá vamos. Mañanas Diferentes. Vos ya sabes, en este país está lleno de truchos. Por eso a la hora de recomendar, muchos se lavan las manos. Yo no, yo te recomiendo la mejor gomería. El Galpón, claro.

desde 1992, se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. De la 14 me parece que se llamaba Jonathan, ahí en Brazategui. Cuba Bay estaba en Varela, en la San Martín, que después se hizo Cuba Salsa. Después estaba Taos, Caliota, hace muchos años, iban mi vieja y mi tía y a Taos y a Caliota en Varela. Caliota me parece que era medio rockero, así iban con los cinturones y con las hebillas grandes. Y lugares de mala muerte, ahí en Avellaneda, el Killer Tropical, que mataron a uno y lo cerraron. El Chalet Tropical. Sí. Bueno, creo que en Chalet le pegan un tiro y en la puerta de Killer acuchillan a uno. Yo fui una vuelta a Killer. Pero no era Killer, pará. ¿Cuál era Killer? ¿El de Zapiola y Calchaquí? El de Zapiola y Calchaquí. Bueno, antes se llamaba Sensación. ¿Te acordás? Claro, sí, ni hablar. Sergio, ¿te acordás? Antes era Sensación. Cuando abre la primera vez, que eso era un galpón maderero, creo que era una cosa así, eso era Sensación. Tenía una samba dentro. Tenía un samba, ¿no? El giratorio ese. ¿Enanos? No me acuerdo. Eso no me acuerdo. Pero fuimos una vuelta nosotros, un compañero que iba ahí a la escuela 48 de Bernal, tenía unos compañeros y fuimos. Era cumpleaños de una de las pibas, 15 años. Para que te des una idea de la edad. Nosotros veníamos de ir a Electric Circus, nos escapamos, íbamos a Circus a la matiné, también íbamos a Reflex los domingos. Y fuimos ahí, era el cumpleaños de la piba esta, que era de La Cañada. Hoy La Cañada es Beverly Hills, ¿eh? No sabés lo que era, claro. Antes lo que era La Cañada, a ver, no me dejen mentir, ¿eh? No quiero ofender a nadie, pero era, hoy es Beverly Hills La Cañada. Había falta, no sabés lo que era. Bueno, fuimos ahí. Escuchá, fuimos ahí, mamá. No sé lo que era, no fuimos, estuvimos un ratito y no fuimos. Claro, pero aparte nos sentíamos mal porque estábamos nosotros mal vestidos para el lugar. Nosotros íbamos a Electric Circuit, a todos esos lugares. Claro, y claro, nosotros éramos sapo de otro pozo, pero a la legua. Encima no me acuerdo si Emiliano tenía un pantalón medio mostaza o una cosa así, que era, claro, re chete, estábamos todos. No sabés lo que éramos, nos sentíamos re incómodos, nos miraban todo, bueno, agarramos, nos fuimos. Me acuerdo que Gustavo el Negro, me acuerdo, Goyito tenía una campera, esas camperas que se usaban de cuero. ¿Te acordás con los cierres cruzadas? ¿Te acordás de esas camperas? Bueno, nos tuvimos que ir porque él era uno que decía, loco, me van a robar. Claro, la que usaban los violadores, decía, loco, me van a robar, nos tenemos que ir, me van a robar, porque lo miraban todos, se le paraban los tipos al lado, porque nosotros nos pusimos en costado una barra, y paraban los flacos, y decían, loco, qué buena campera, y la cara de los tipos, no sabés lo que era, y el flaco éramos pendejos, y decía, nos tenemos que ir, me van a robar, y bueno, nos tuvimos que ir todos, nos fuimos, así que, Bueno, acá a ver los mensajes. Dice, hola gente, buen día. Sí, bueno, no, de Quilmes también estaba hablando de los perros. Ahora después vamos a volver al tema de los perros. Dice, Cristian, soy de Castelar. Sí, esa tierra de campo. Bueno, Caramel fue el primer boliche con el sonido por triplificación. Y la ubicación de los baffles fue hecha por una computadora de espectro. Caramel, Irigoyen y Garibaldi. Claro, pero no, yo no digo Irigoyen, yo digo Gran Canarias 1411. Donde hoy está el Towers, el gimnasio. Estamos hablando que es la primera paralela, pero para Quilmes Oeste. Gran Canaria es la paralela a las vías en Quilmes Oeste. Es que me dio una bronca cuando no me acuerdo este maldito Alzheimer. Bueno, a ver, después dice, bueno, esto lo dijo Pablo. Bien, José dice, para la tercera hora, Dire Straits. Escritora. Bueno. Buen día, Radio Box. Había uno en el centro de Quilmes que se llamaba Caramel. Soy Mari. Hola, Mari, ¿cómo estás? Sí, bueno, justamente que decía Pablo. ¿Pablo fue barman de ahí? ¿Es el que me estaba diciendo? Pablo fue barman de Caramel. Yo no me acuerdo de Caramel. Claro. Así. Buen día. En año 1978 trabajé 4 años ahí, del 78 al 82, dice Pablo. Noé, ¿me podrán pasar el tema de Paul McCartney? Silly Love Song. Gracias. Ok, ok. Ya lo vamos a anotar. Bueno, gente. Marce, mi primo, el co-keeper de Una Tarde Cualquiera, que este sábado lo tenemos aquí con nosotros. Marce, buen día. Después dice Pablo Pablín, creo que fue el mejor de acá sobre Calchaquí. Fue Zíngara, creo. Así se llamaba. Zíngara, claro. Zíngara era donde era la madrina. Claro. Era una parrilla que era terrible. No sé por qué cerró. Se fundió el gordo, me parece. No sé por qué, no sé qué pasó ahí. Pero la madrina era una parrilla terrible. Aparte, cuando lo hacen con toda esa estructura, que era un chalet tipo un quincho enorme, estaba bárbaro. Después fue Zíngara. Y ahí a media cuadra estaba la pared de Robert, del Rana. Estaba la pared, que era la cancha de pádel, se armaba bar. ¿Qué había enfrente de la pared? ¿Qué estaba? ¡Ah! Estaba, claro, Light Red. ¿Por qué te acordás de todos esos lugares? ¿Qué dice acá? No nos olvidamos del legendario Eros. Disco baile en la estación de Sourigues. No me acuerdo. Héctor dice. No, bueno, yo para allá no. Sí me acuerdo el nombre. Pero no iba para allá. De hecho, Berazategui y todos esos lugares, ya que tal, por ejemplo, no lo conocí nunca. Más que pasar por ahí por la vereda, no. Daytona. Sí, olvídate, Daytona. Cuando lo abren con la pista de karting abajo, era terrible. Bueno, hoy es una estructura, pero monstruosa. Y está todo abandonado. Y las mesas de pool que estaban adelante es ideal para alquilar eso y poner todas mesas de pool y armar torneos ahí, pero. Claro, porque eso era cuando era Metrópolis, no. Después, ¿qué fue? New York City, no. Que era de lo, claro, que era todo paraguayo. ¿Cómo se llamaba? Metrópolis, no, después. Bueno, no me acuerdo. Quedó ahí abandonado, es un lugar pero espectacular. Tiene una estructura, pero Planeta Latino. Planeta Latino, claro, estaba. Pero Planeta Latino estaba, claro. ¿Dónde está? ¿Qué hay ahora? Nada. Está vacío. Claro, Planeta Latino. Que lo armó Johnny Giampiero. Claro, cuando se fue de Elsilan, Johnny arma eso. ¿Qué más había? Bueno, el de la vaca que hice, Cristian, no me lo pasaste ese. ¿El? ¿El cuervo? Cuero. El cuero, tío Carrie. ¿Y después qué fue? No, tío Carrie, pero me acuerdo que era un restaurante. Ah, pizzería era Tío Carlos. Ah, mira vos. Ah, mira, no, no sabía eso. No, no llegué nunca, porque ya cuando yo ya empezaba a salir, ya era medio. No era un. No estaba lindo el lugar. No era prolijito adentro. A ver, tenemos un audio. Marito, no te puedes olvidar de Muraroa. En Ciudadela, pizza por metro. Venían con las. Con el venía el escarbadiente con una banderita. Pizza por metro. Era fija de que primero comíamos ahí y después salíamos también. Muraroa en Ciudadela. Después estuvo Citadela, pero no estaba buena. Mirá vos, Mirá vos, bueno, toda esa época yo no, ya ahí no. Es Ciudadela, no. No conocí. Ya para esos lados no. De ahí no, no, no conozco nada. Pinar de Rocha, sí fuimos una vez. Dos veces fuimos. Una vez, no, porque vamos que al cumpleaños de mi amigo, que no sé qué cosa, unas chicas eran unos bombonazos de Aedo. Fuimos. Era, ese día era todo gay. O había muchos, no sé. Pero era, no me acuerdo si, no, no era, no sé si era miércoles, jueves, una cosa. Dijimos, oh, y encima nos hicimos este viaje para venir acá. Por suerte ya estaba la autopista y bueno, nada. Pudimos. Zafamos, pero era Pinar de Rocha, sí. Después la segunda vez también, pero nos quedaba muy lejos. Me acuerdo y era no era tan tan lindo, pero bueno, nada, quedamos ahí. Claro, ese, dame mi beso, uno así. Claro, ¿cómo se llamaba ese? Claro, claro, no, pero ese es Martínez, claro, no, no, no. Bueno, gente, dame, vamos a los temites, estamos, pero mal perdidos, terriblemente. Vamos a dos temas, ¿eh? Vamos a dos temas y al regreso seguimos con más charla. With every single step you take, and every single move you make, you're ever chasing dreams and fantasies. To take you higher and over. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. En el río estaba un boliche, no en el río de acá, de Capital Federal, había un boliche que se llamaba El Cielo. Estaba El Cielo y adentro estaba El Infierno. Y la vez que fui a bailar yo, era la noche de los pijamas. Y todos tenían que ir vestidos de pijama para dormir. Las pibas llevaban unos pijamas, carucuore, impresionante. Y los tipos todos con pijama de raso. Yo no me acuerdo qué llevé, pero seguramente alguno de algodón o pedorro. El slip todo agujereado. Con las medias de lana, el tipo. Sí, yo no me acuerdo de esas temáticas, pero Había muchas temáticas, sí, sí, me acuerdo. Bueno, gente. Bueno, acá están, nada. No me enviaste ningún texto, no había ninguno. Ah, bueno. Bueno, gente, estamos muy atrasados, no sé ni dónde dejamos, Damián. Acabamos de escuchar. Nos pasamos, estamos media hora pasado. Claro, cualquiera. Bueno, vamos a dos temas más. Vamos a ver si podemos ordenar algo, aunque sea después, bueno. Sacrificaremos alguno de la lista. Para aquellos amantes de lo que fue esa época de los americanos, hay algunos temillas acá. Para todos ellos, bueno, van estos dos temas más. We'll be right back. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Hola chicos, buenos días. Cristian de Solano. Les dejo mi pedido del grupo Simple Red Stars. Chao, los sigo escuchando. Bueno, Cris, qué grande. Gracias por estar allí del otro lado. Ya lo estamos anotando. Así que bueno, gente, a ver en qué nos quedamos. ¿En qué nos habíamos quedado? Bueno, no me acuerdo. Ese maldito barra no me puedo acordar cómo se llama. Así que según la astrología, hay ciertas personas que nacieron para que todo el mundo los escuche. Y saben muy bien qué hacer para que todo el grupo salga beneficiado. En la realidad es que todos los signos del zodíaco tienen sus características específicas. Algunas son positivas, otras no tanto. Y todas ellas pueden influenciar la forma en la que pensamos, actuamos y vivimos. La astrología nos demuestra en una nueva oportunidad la razón de algunos rasgos de personalidad de quienes se encuentran a nuestro alrededor. Según ella, hay tres signos que se destacan por su liderazgo. Dami, acá no estamos nosotros, ¿eh? Así que no nos hagamos. Lo voy a leer así nomás porque la verdad que... Estas personas son especiales. Potencian lo mejor de sí mismas en las situaciones más difíciles y si tienen la posibilidad en su ascenso, se llevarán a todos quienes los ayudaron. Son individuos ideales para el ámbito laboral. ¿Cuáles son esos signos con mayor capacidad de liderazgo? El primero figura Aries. Aries era abril. Aries. Los arianos tienen una sola forma de liderar, a través del ejemplo. A diferencia de muchos malos jefes que consideran que sus subalternos deben hacer todo el trabajo, los del signo del zodíaco del carnero siempre estarán en medio de la acción. Son muy respetados y muy queridos dentro del ámbito laboral, porque si hay alguien de este signo enfrascado en un proyecto, no hay forma de que las cosas salgan mal. Ok. Sigue Sagitario. ¿Sí? Los sagitarianos saben que no se puede ser líder con una mala actitud. Por eso serán los jefes de mejor humor y los más optimistas. Saben enfrentarse a las situaciones difíciles con buena cara y su buena predisposición es contagiosa. Su especialidad es la motivación. Los del signo del centauro no dudan en frenar todo para hablar a su equipo y que todos sepan que están haciendo una buena labor. Sigue Leo. Son sin duda quienes mayor capacidad tienen de liderar de todo el zodíaco. Su autoridad es natural, por lo que a nadie se le ocurre contradecirlos. Si dan una orden, ahí están. Tienen mucho carisma y saben cómo usarlo, por lo que si los regidos por el sol ven que alguien no está haciendo lo que corresponde, no tendrán problema en convencerlo de que cambie de actitud. O sácate. Patada. Bueno, esos son los tres signos del zodíaco con mayor liderazgo: Aries, Sagitario y Leo. No estamos nosotros acá. Así que esto realmente, espero que les haya servido, porque la verdad a nosotros no nos interesó, porque como no estamos nosotros, ni Capricornio, ni Libra, ni Piscis, no tiene validez. Lo leí porque ya lo había prometido y nada más. Gente, vamos a ir a dos temas y al regreso vamos a ver por dónde seguimos. Algunos vamos, creo que sacrificamos, así que seguimos de esta manera. Thank you. Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. With a flickering torch, I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life so, candy, candy, candy, I can't let you go. Life is crazy, candy, baby. Yeah, well, it hurt me real bad. Yeah, I'm glad you got out, but I miss you. Seguinos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Bueno, acá estamos de regreso. Bueno, gente, a ver, ¿en qué quedamos, Dami? No me acuerdo, ¿sabes qué? Si era Clubs Up, el boliche. No sé por qué me suena a eso. De hecho, estaba buscando eso en Google, pero ¿sabes qué? No me aparece. No me aparece cómo se llamaba. Clubs Up.

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Seguimos con los pedidos. Ahora vamos con el pedido que nos hizo Sergio, el garrafero mimoso de Varela, de Rapidaz. Sergei nos pidió Hugo Raca. Vienen por mí. Sé que mañana tendrás que partir. Oh, mi vida, sé que mañana lejos estarás. El viento lastima cuando habla de vos. Pasemos la noche, espera un día más. Sacudes mi mente, no logro entender. La casa del bosque se queda sin vos. Apagas las luces, esa es la señal. Da 10,000 palabras, nada dirán. Montañas de día se van. 10,000 palabras, nada dirán. Montañas de día se escapan sin voz. Hacemos la noche, esperan día más. Sacudes mi mente, no logro entender. La casa del bosque se queda sin voz. Escucho los pasos que vienen por vos. Apagas las luces, esa es la señal. 10,000 palabras, nada dirán. Montañas de día se van. 10,000 palabras, nada dirán. Montañas de día se escapan sin voz. Oh, oh, ah, ah, ah, na, na, na, na. Na, na, na, na. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, seguimos con el pedido que nos hizo Jesús. Dire Straits, Lady Gritter. ¿Cómo suena esa Fender Stratocaster, eh? Ahora vamos con el pedido que nos hizo Noé. No sé si Noé de Quilmes, Noé de Montevideo. Noé de Quilmes. Nos ha pedido Paul McCartney, Silent Love Song. Something Bueno, gente, así vamos pasando por todos los pedidos. Ese pedido nos había hecho 9 Quilmes. Ahora vamos con el pedido de Cristian de Solano, Simple Red Star. Qué lindo tema. Bueno, gente, vamos con el último pedido de Jesús. Status Quo, Rocking All the Over the World, rockeando por todo el mundo. Give me up and get away. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Listo, gente, no nos quedó nada. No nos ha quedado nada. Creo que hemos pasado todos los pedidos que nos han hecho. Así que será hasta el día de mañana a las 9 horas. A los que nos siguen en Café por Medio, nos vemos hoy a las 22 horas para hacer Café por Medio. Gente, chau, chau, hasta mañana. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.